Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva La Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días, bienvenidos a Enredando la Mañana, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Hoy es miércoles 23 de septiembre, estamos en los estudios de Radio Zumba La Turba, como todos los miércoles que nos toca hacer el programa Enredando las Mañanas, para compartir hoy un programa con un día medio fresquito en Córdoba. La primavera todavía no está llegando, así que vamos a estar compartiendo hasta las 12 del mediodía. Este programa se realiza los días lunes desde Radio Voces en La Rioja, los días martes en La Colectiva, una radio de Buenos Aires, los miércoles en Radio Zumba La Turba, donde estamos hoy, los jueves en La Retaguardia de Buenos Aires y los viernes en La Caterva de Buenos Aires también. También podés escuchar el Enredando las Mañanas en Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, en La Negra del Bolsón en Río Negro, Nehuenche, Chipoleti, Río Negro también, La Colmena en Plaza Wilco, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en Villa Nimia, Sierras Chicas de Córdoba. En Buenos Aires lo podés escuchar por La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medio del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También nos podés escuchar en Radio La Bulla de San Luis, en Radio La Pujante, en La Valle Mendoza, en La Trinchera Campana de Buenos Aires, La Barriada en Florencia Varela de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Roja en Casa Grande en Córdoba. El material producido en este programa también lo podés encontrar en la página www.rnma.org.ar. Ahí los compañeros de Red Eco Alternativo, Anred Comuna Mar del Plata, Zumba La Turba, Voces, Leandro Jansson y El Zumbido de Neuquén suben las notas correspondientes al Enredando las Mañanas para que vos puedas ver. En el área técnica de la radio también está Julio Echeverría y en redes sociales Caudina Peralta y Javier Eugenio. Y hoy la Lucre, que no está acá, pero que va a estar haciendo redes. En el transcurso del programa del día de hoy vamos a estar hablando sobre un conflicto que se dio ayer en Uruguay. Reprimieron a estudiantes y docentes que estaban realizando una toma en el CODICEN, que Es la Central de Administración Nacional de la Educación Pública. El conflicto se da por el reclamo de la comunidad educativa en Uruguay, que pide destinar el 6% del Producto Bruto Interno del país para mejorar la calidad de la educación en Uruguay. El conflicto empezó a principios de año, en el mes de abril, se agudizó en agosto y en septiembre hubo tomas de colegios y la toma de este lugar que se llama el CODICEN, que es el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública. Vamos a estar compartiendo un audio de Radio La Revuelta de Mar del Plata y también vamos a hablar con un compañero de la RNMA, Matías Arriola, que está en Uruguay, también para que nos cuente qué pasó anoche, porque él estuvo sacando fotos ahí con el colectivo de fotos de Uruguay que se llama Revelarte. Así que vamos a hablar con Matías dentro de un rato. Nos van a visitar en el piso desde la organización del Foro para el Cambio Social, el Foro Educativo para el Cambio Social, que se realiza este fin de semana en la ciudad de Córdoba. El foro se conoce también con el nombre de ENOV, que es el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base. Así que este fin de semana se va a realizar en Córdoba desde el día viernes hasta el domingo. Y vamos a estar hablando con los chicos que están en la organización y también contándoles cómo es un blaturo hasta el presente en el foro. También se realizó el fin de semana pasado, se realizaron dos movidas en Jujuy, el encuentro de los pueblos originarios. Va a estar el compañero Manuel Mato de Córdoba Originaria trayendo material y contándonos sobre cómo estuvo el encuentro en Jujuy. Y también vamos a hablar sobre la primavera sin Monsanto en Malvinas Argentinas. Por el momento no tenemos mucho más para decirles. Vamos a acomodarnos un poquito en este día 23 de septiembre. Te recordamos que nos estás escuchando por www.rnma.org.ar, por Radio Pública Poma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Nehuenche en Río Negro, La Colmena en Plaza Huilco, Neuquén, Radio La Rabia en Chubut, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer en las Villas Nimí de las Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medios en Buenos Aires, Radio La Bulla en San Luis, Radio La Pujante en Mendoza, Radio Voces de La Rioja, La Trinchera en Campana, Buenos Aires, La Barriada en Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Roja en Casa Grande, en Córdoba. Vamos a escuchar un temita musical y ya volvemos para arrancar el Enredando las Mañanas. Entra otro mundo, ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Go! tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno, exacto, puede jugar con eso. Volvemos al Enredando las Mañanas, son las 10 y 20 de la mañana, para hablar sobre la primavera sin Monsanto que se realizó la semana pasada, el sábado, en Malvinas Argentinas. Hubo dos festivales, por así decirlo, el Festival Primavera sin Monsanto en la Plaza de Malvinas Argentina y... la segunda jornada de encuentro y resistencia entre las luchas que se realizó en el bloqueo a la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, que se sostiene desde hace más de 2 años. Vamos a estar escuchando una entrevista que realizamos a dos personas. Uno es un compañero del bloqueo y el otro es una de las tantas personas que se acercó a compartir el sábado, que es de Rojas, de la provincia de Buenos Aires, y vamos a escuchar cómo se encontraban estas dos personas. De Rojas también. Y para preguntarle a los dos que sobre Monsanto y la resistencia a la planta. Bueno, yo soy de Botija, acá del autoconvocado del bloqueo. Bueno, de verdad es una satisfacción por el encuentro, por ver que la gente está comprometida con la causa, que esto trasciende, que va tomando fuerza. Y por otro lado, ¿no?, también la realidad de que, bueno, son 2 años de resistencia, en lo que si bien Monsanto no se instaló, tampoco se fue. Entonces también la necesidad del encuentro de profundizar también los debates y los momentos que tengamos para encontrarnos y discutir sobre cómo avanzar, porque, bueno, definitivamente... Nos estamos dando cuenta con este tipo de encuentros que hay una capacidad importante en cuanto a capital de fuerza para poder hacerlo, ¿no? Y que esté el compañero de Roja es el reflejo de eso. ¿Cómo te sentís acá? Y la verdad es muy, muy contento, ¿no? Porque es increíble ver cómo, como decía el Botija, ¿no? Cómo la gente se une, cuanto más fuerza, más gente, más brazos, más... Digo, la lucha es así, ¿no? Más gente unida, somos más fuertes, ¿no? Y en el caso de Roja, nos pasa que la planta ya hace más de 20 años que está instalada. Entonces no se pudo en su momento, no se hizo la resistencia y hoy ya tenemos la planta instalada, que es una planta de las dimensiones muy parecidas a las que iban a hacer acá, o sea, es muy grande, es de la más grande en Latinoamérica y ya está instalada y ya no se pudo hacer nada en ese momento. Entonces ahora lo lindo de Roja y lo que se ve ahora que también uno viene acá y aprende de los compañeros, entonces vengo acá también para conocer, para aprender de ellos, cómo se organizan ante este monstruo, ¿no? Ante este poder. Para después poder llevarlo allá y unirme con la gente de Roja que ya se está movilizando. Hay radio, hay organizaciones, marchas en la calle, intercambio de semillas, quizá, jornada más informativa. Por ahora, por el momento. Pero bueno, por ejemplo, ahora tenemos una información de estos próximos días que salió en esto anteayer y ayer, de que quieren abrir una planta de Bayer en Roja. Entonces sería lindo también que poder tomar y aprender de lo que se hizo acá, en este caso, con esta toma, para poder hacerla ahora en Roja, ¿no? Y que no pase lo que pasó hace 20 años con Monsanto, que se instaló sin ningún problema, digamos, sin ninguna barrera. Y bueno, ahora estamos ahí pagando las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y bueno, muchas, ¿no? Hay enfermedades, muchos casos. En Roja hay un 10% de cáncer, de gente con cáncer, ¿no? Que eso en un pueblo de 19.000 habitantes es raro, ¿no? Por lo menos rompelo con los porcentajes de los últimos años. Igual algo que, para dejar en claro también, ¿no? Como ciudadano de Roja, que lo veo ahí viviendo, el problema también es... El problema en Roja quizá de contaminación más grande también lo producen los productores, los campos y toda la gente que consume el en este caso el Roundup, por ejemplo, más que solo Monsanto, ¿no? Monsanto es la cara visible del capitalismo en Roja y le da empleo a un gran porcentaje de familias del pueblo, entonces es difícil también contraponerse a eso. Y hace mucha política sucia, digamos, de entregar dinero, donar cosas, de más ir por lo material, entonces de esa manera compramos el discurso de la gente. Y la contaminación llega, digo, no solo llega de Monsanto, de la mano de la empresa, sino de toda la gente que utiliza los productos, de los dueños de los campos, que no, que por meterse en este negocio de la soja y de las grandes producciones, de repente hay que utilizar estas fumigaciones, estos químicos que son los que contaminan, ¿no? Las napas, el aire. Y se ve, se nota. Yo creo que igual en un par de años más se van a empezar a notar más casos en Roja. Algo para decir sobre... ¿Cómo se está desarrollando la jornada? Sí, primero una reflexión sobre lo que dijo el compañero. Sí. La verdad que debe causar mucha impotencia, ¿no? El hecho de que, bueno, a la mayoría de los que estamos acá nos pasó de continuar descubriendo a Monsanto, ¿no? Más allá del ímpetu que tuvimos para llegar hasta acá. Mientras más tiempo pasaba, más asquerosidades nos enterábamos sobre Monsanto. Y bueno, una de las cosas que nos tenemos fue justamente esto, ¿no? Justamente decías de la relación entre lo que es la empresa en sí y de todas las problemáticas que hay alrededor que tienen que ver con las fumigaciones de los productos que también Monsanto fabrica, digamos, ¿no? Entonces, por ese lado también hay una pequeña luz para batallarla, de despertar un poco de conciencia, ¿no? De que la gente haga esa relación. Y por otro lado, las acciones que estás mencionando que tienen que ver con las semillas y con la reivindicación de un montón de cuestiones ancestrales y que tienen que ver para... que la gente se dé cuenta por ahí de que estos grandes monopolios lo único que quieren es seguir fortaleciéndose ellos y en desmendro de todo el resto de la población. Y está bueno anticiparse un poco también a lo de Bayer porque, lo que pasó en Singenta, por ejemplo, con Singenta Milla María fue que también se fue casi en simultáneo a esta problemática acá de la lucha y ellos ya se advirtieron antes que Singenta, cuando Singenta recién tenía marcado el terreno. Y después con todo lo que se dio acá, eso generó repercusiones ahí también y se lo impidió. Entonces está bueno por ahí seguir eso, el vínculo y la relación para ver de qué manera podemos avanzar en conjunto. Y por otro lado, la reflexión que tengo hasta el momento, la verdad que del encuentro es muy positiva, muy satisfactoria. Empezaron a llegar compañeros desde hace ya un par de semanas. Particularmente... como decía, mucha satisfacción porque se están desarrollando las actividades que habíamos programado bien, positivamente. Hay compañeros de diferentes lugares, como decía, hay medios alternativos como ustedes que están acá. Se trata siempre de abordar todos los frentes que se puede para que los debates sean cada vez más profundos. Y la verdad que hasta el momento, la verdad, también muchos compañeros que están regresando y que han vuelto y que uno se da cuenta que más allá de la distancia y de las cosas que por ahí nos separan por la vida diaria, seguimos contando con un montón de gente que nos viene a hacer el aguante en esta ocasión, por ejemplo. Y así pasaba la nota que realizamos con un compañero de bloqueo y con una de las tantas personas que se acercó a compartir el día sábado en la segunda jornada de encuentro por el segundo aniversario del bloqueo a la planta de Monsanto. Llegó el Ema también, está acá con, que viene desde Jujuy. También para sumarse al Enredando dentro de un ratito, porque ahora nos tenemos que acomodar. Y ya venimos. No sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy. Cosas así ya se hace noche, me tengo que ir. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. de lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Volvemos al Enredando las Mañanas para seguir hablando sobre las personas que han pasado en la primavera sin Monsanto, en la segunda jornada de encuentro de las luchas en el bloqueo, en esta oportunidad para escuchar un audio que de una visitante de la provincia de Santa Fe, que esto nos decía. El segundo aniversario del bloqueo a la planta de Monsanto, para hablar con Liliana de Rosario, que se acercó a compartir acá con en el bloqueo, para preguntarle por qué se acercó al bloqueo a compartir en este segundo aniversario. Bueno, este es nuestro segundo año también de venir a acompañar, y desde aquí, a partir del primer año que vinimos, se hizo extensiva la lucha en los lugares donde estamos. Nosotros estamos en la provincia de Santa Fe, en Rosario, que es puramente sojera, una provincia que tiene, en Rosario tenemos 33 terminales portuarias. Estas llevan toda la riqueza y la pobreza al mundo, ¿no? La pobreza porque es todo nuestro saqueo, cómo van dejando los pueblos, claramente para nosotros trabajar sobre esto en las organizaciones donde estamos es la extensión de esta lucha que sostienen los compañeros tan con el cuerpo, ¿no? Y con profundidad también, convencidos de que esta es la forma. ¿Nos puedes contar un poco sobre lo que pasa en Rosario? Bueno, claramente deben conocer que Rosario es la capital del narcotráfico, y en ello la complicidad de la policía y los poderes políticos y poderes también judiciales acompaña hoy cada uno de los casos de impunidad. Nosotros hoy estamos acompañantes como querellantes desde la Asamblea de Niñez y Juventud, en la que formo parte, de los dos casos más emblemáticos últimos, donde dos chicos aparecieron flotando en el río después de haber sido asesinados por la policía. Uno de los chicos fue asesinado en la comisaría séptima y apareció a los 22 días flotando en el río, Franco Casco, y Gerardo Escobar hace muy poquito, un mes, también fue a un lugar donde, un lugar de que se llama La Tienda, donde está el narcotráfico muy metido, y salió de ahí y a la semana, a los 6 días, apareció en el río. Así que esa es la ciudad nuestra, y en este negocio del narcotráfico, de la droga y de la impunidad, también decimos que el tren, nosotros decimos, por ejemplo, las organizaciones de mujeres en las que trabajamos, yo soy secretaria de la provincia de Santa Fe de género de CTA, y decimos que el tren de la trata es igual al tren de la soja. Hicimos un corte del tren en las vías para decir esto, y cada día se nos presentan casos de compañeras que son víctimas de trata en lugares donde la soja es el lugar más fuerte, ¿no? Donde los que trabajan alrededor del campo son explotados y mueren después de 10 años de trabajar con los agrotóxicos, mueren de cáncer. Tenemos muchos casos, hay una organización fuerte que es el Paren de Fumigar, que tiene estadísticas oficiales hechas por ellos, no oficiales, digamos, de la cantidad de personas que mueren al año víctimas de cáncer, y decimos víctimas porque son producto de los agrotóxicos. En Rosario, en Santa Fe, se están tratando 3 leyes, que son ninguna de estas tres leyes que se metieron en el Congreso y que pierden estado parlamentario, hablan de un modelo distinto. Solamente las diferencian los kilómetros de la ruta, los que no hay que pulverizar, y la del socialismo, que claramente dice fumigación aérea. Para nosotros hoy estar acá significa todo eso, significa acompañar esta lucha que los compañeros tan jóvenes vienen sosteniendo acá, y que las organizaciones más organizadas, digamos, tienen que acompañar desde otro lugar, tienen que acompañar económicamente, tienen que acompañar con políticas. Para eso están las organizaciones. Ahí pasaba Liliana de Rosario compartiendo un momento ahí en el bloqueo a la planta de Monsanto, en los 2 años de bloqueo sostenido a la planta. ¿Cómo estás, Emma? De que te veo ahí en la compu. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Emma. Buen día. Al Fran también allá en los controles. Bien, muy bien, por suerte. Ha amanecido bastante frío acá en la ciudad de Córdoba, está así fresco, que estamos bastante... Todavía no me saqué la campera. No, parece que la primavera todavía, en cuanto al tiempo, mañana se hace primavera. Esperar. Mañana a las 5:20 entra el equinoccio de primavera. Bueno, perfecto, entonces estaremos esperando atentamente por ese calorcito. Así que bueno, muy bien, estamos aquí nomás. Así que bueno, quería darle un saludo a todos y a todas acá en este programa hermoso de Enredando. Anduvimos repartido el fin de semana, usted anduvo por Jujuy. Exactamente, sí, así es. Estuve en Jujuy, en la que fue la segunda cumbre, así que bueno, ya estaremos hablando en relación a todo eso dentro de un ratito. Yo estuve en el bloqueo y Fran estuvo en el festival en la Plaza de Malvinas Argentina, en la primavera sin Monsanto. Así que anduvimos un poco, un pie encalado. Un pie encalado, bastante comprometido acá con los compañeros y las compañeras, así que cada uno aportando. De una, como debe ser. Justo estaba escribiendo. Recuerda que estás escuchando Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora nos vamos a ir a escuchar un tema. Cerramos el bloque sobre los 2 años de resistencia de bloqueo. Un orgullo para la provincia de Córdoba y la lucha socioambiental, que gracias al bloqueo Syngenta no se instaló. El otro día sacábamos un cálculo. Las pérdidas de Monsanto en la planta de Malvinas alcanzan los 1.800 millones de pesos. Uh-huh. Así que el bloqueo vale 1.800 millones de pesos. Cotiza. Cotiza en bolsa, pero la onda es que no se instala en Monsanto. No, así es. Eso es lo que estamos justamente todos y todas acá pretendiendo, que es parar. Entonces, incluso esto, ¿no?, que Monsanto es el símbolo, si se quiere, del capitalismo más depredador, y bueno, la idea histórico símbolo del histórico capitalismo. Exactamente, porque también incluso con metido en los que fueron las guerras. Y bueno, la idea justamente es desde la organización, ¿no?, de la articulación de los vínculos, poder frenar a este monstruo en la búsqueda justamente de esto de la autonomía de los pueblos, ¿no? Tenemos una noticia de último momento. A ver. Está caída la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. La rnma.org.ar está caída, así que nos están escuchando por la Zumba. Zumbaturba.com.ar. Y por todas las radios que les dijimos, porque el streaming anda. Anda, funciona. besar. Cruces de mil barreras, la montaña roja sangra por mí, un cañón al río de mis venas, la profundidad que se elevó llevará de mí lo que quede. Ya estar ahí bajo el sol o en la nieve.

y participaron más de 30 comunidades indígenas originarias. Se reunieron ante la grave situación que sufren los pueblos, consecuencia de las políticas impulsadas por los diferentes gobiernos del Estado argentino e implementado en los territorios originarios. Alrededor de 33 comunidades se reunieron en la cuenca de las Salinas Grandes, en donde está la resistencia a la explotación de litio en los territorios de las comunidades. El EMA pudo realizar una entrevista con Félix Díaz y vamos a escucharla ahora. Bueno, estamos con el Carayé Félix Díaz de la comunidad Compotana Pognana Bobó, en lo que se está llevando a cabo la segunda cumbre de pueblos y naciones indígenas aquí en Ailus de Abraelaite, en la cuenca de Salinas Grandes. Félix, hace poco, bueno, te escuchaba decir que bueno, tu visión que era un gran éxito justamente la cumbre por la convocatoria y la participación de los hermanos y hermanas. Sí, Emanuel, para mí es un gusto poder reencontrarnos y siempre en este mismo camino, y eso es lo que nos hace feliz de poder saber que nuestros amigos, hermanos, compañeros que siguen el mismo camino, que la búsqueda de justicia, principalmente la búsqueda de la recuperación del territorio, y eso nos hace feliz de ver a tantos pueblos reunidos, autoconvocados, porque creo que la necesidad nos obliga a unificar esta lucha, porque no queda otra, no podemos esperar que otro haga lo que tenemos que hacer, y es nuestra responsabilidad de llevar adelante esta tarea tan grande, tan desigual para los pueblos indígenas, pero sabemos que hay mucha fuerza y hay mucha convicción de esta lucha, que es una lucha digna. Félix, bueno, se ha trabajado bastante, como decías vos, la profundidad, digamos, no solamente la problemática territorial, sino lo que representa el territorio para los pueblos y naciones indígenas, también como de alguna forma poniéndole un cerco a toda esta concepción occidental de la tierra como ganancia, sí, como propiedad privada. Yo te quería preguntar, Félix, ¿cuál era tu opinión o tu visión, quizás también recuperando lo que se ha hablado, de qué es el territorio, Félix? Sí, para nosotros el territorio es parte de nuestra vida, porque sin el territorio uno pierde lo que es la educación cultural, no podés renovar espiritualmente, no podés buscar tu medicina, no podés hacer lo que uno le gustaría transmitir a su generación. Lo valioso es de tener un espacio físico donde podés recorrer tranquilamente y ver las huellas de nuestros ancestros marcados en las montañas, en los cerros, en los lugares, en los montes. Y esa historia creo que está ahí intacta, y lo que tenemos que hacer es como despertar ese espíritu que está ahí, esperanzado de que nosotros podamos dar valor para poder recuperar lo que es la espiritualidad propia de los pueblos indígenas. Y a mí me emociona escuchar a tantos líderes y lideresas de diferentes pueblos indígenas de pensar lo mismo, de luchar y unificar esta lucha, porque la triste situación que estamos pasando no es solamente con los COM, sino en todas partes del país y a nivel continental, y eso nos permite a mirarnos y también intercambiar ideas para ver qué hacemos, cómo podemos hacer para que esta lucha se incremente, que no dependamos de la fuerza del otro, sino dependamos de nuestra fuerza y nuestra confianza con nosotros mismos, poder articular sin condicionar, creo que es el mejor camino donde pueda profundizar este espacio de construcción para los pueblos indígenas. Félix, si bien hemos hablado de todos los procesos dolorosos justamente de los pueblos durante todos estos años y siglos, pero bueno, a mí me cabe y quería compartir con vos que de todos modos, digamos, se siente como un proceso de articulación, de fortalecimiento de los pueblos, y si quiere más visibilización de lo que es no solo la problemática, sino la lucha que se está gestando, ¿no? Uh-huh. Yo por mi parte muchas veces, antes por ejemplo, tenía una visión de quizás melancólica, uh-huh, y hoy por hoy me siento orgulloso, me doy cuenta que estoy viviendo un tiempo particular, de que uno no se siente solo, sí, de que no estamos solos y que se está avanzando, el movimiento, digamos, de la resistencia y de lucha está en un periodo que quizás como nunca antes, durante los últimos años, se ha visto. Sí, yo creo que vemos que el avance es rápido, porque fíjense que ustedes que son jóvenes tienen como doble tarea de llevar adelante la cultura indígena y la cultura occidental, porque ya están metidos en este tema de la comunicación, porque la comunicación para nosotros es como la vida del pueblo indígena anterior, porque éramos libres, no teníamos frontera, nos íbamos donde queríamos. Ahora estamos limitados porque nos ponen barrera y nuestra voz muchas veces se queda en nuestras casas, pero ahora creo que nuestra voz puede ir donde no llegamos, como el caso nuestro de Córdoba, que está muy lejos, pero van a poder escuchar esta voz de un indígena que está orgulloso de pertenecer a una raíz ancestral, que al igual que los pomichingones, para mí es un ejemplo palpable de la fuerza de poder recuperar históricamente su origen y valorar la cultura y empezar a trabajar desde abajo. Y eso creo que es muy importante, que todos nosotros que no tenemos ese problema de desarraigo, tenemos que aportar también nuestro conocimiento como líderes indígenas, para que todos podamos colaborar en esta búsqueda de una construcción de una organización autónoma que sea de los pueblos indígenas y no de los partidos políticos ni de los religiosos. Y eso para mí es muy importante, de que nosotros determinemos nuestra propia política. Félix, bueno, la última. Una de las, si se quiere, de los que más valoro justamente en este cuestión, caso particular de Potá en Apogná, uh-huh, es que han recuperado, digamos, dentro de lo que del tema de la discusión que tenemos sobre el tema de la autonomía, uh-huh, la importancia que es el autogobierno y recuperar las figuras de las propias autoridades ancestrales. Yo lo que te quería preguntar en ese sentido es que si nos podrías explicar brevemente la figura del carayé a diferencia de lo que es el cacique. Sí. Bueno, para nosotros es como un orgullo de que podamos como hacer una nueva historia, marcar un camino que era propio del pueblo indígena. Y pasaron muchísimos años donde yo tampoco quería meterme en este espacio de liderazgo, porque siempre tenía miedo de exponerme, porque decía que yo no estaba preparado y que el otro era el mejor, que sabe mucho y que tiene conocimiento bastante del mundo de los doxé, que decimos en nuestro lenguaje com, doxé, como el blanco. Y estamos en este proceso, de la cual, gracias al aporte que han hecho nuestros ancianos, de poder poner el nombre de Potae, como un oso, Napocna, garra de oso hormiguero, en un lugar donde se concentraba antes de la colonización, era un lugar de acampe. Entonces, cuando dimos este nombre, un paso muy importante, Potá en Apocna Nabogo. Nabogo es la primera en com, la primavera, traducido en español. Y empezamos a armar una organización que se llama Consejo de Ancianos. Han integrado 5 ancianos, hombres, 5 mujeres ancianas, y también 5 hombres y varones, o sea, mujeres adultas, hombres y mujeres jóvenes, que integra ese consejo. Un consejo que es como sostiene la figura del líder. Entonces yo no puedo decidir de mi propia decisión como autoridad, sino que tengo que consultar al consejo. Si ese consejo acepta, avala y vuelca a la Asamblea General. La máxima autoridad de la comunidad es la Asamblea. Es la que me pueden sacar en cualquier momento. No tiene límite mi mandato, de acuerdo la honestidad que puedo tener y respetar la decisión de la comunidad, para que yo pueda ser siempre líder. Si yo me porto mal, la comunidad me puede sacar hoy, si es que no hago las cosas que ellos quieren, porque esa confianza que me han depositado no puedo negar, porque es una confianza. Música. Ahí escuchábamos a Félix Díaz en la segunda cumbre de los pueblos originarios, que se realizó en Jujuy, en el territorio de las Salinas Grandes, el fin de semana pasado. Nos vamos a un corte y ya venimos para hablar sobre el conflicto educativo en Uruguay. Volvió el lema para hablar sobre la cumbre de los pueblos. ¿Cómo se realizó el encuentro, Emma? Bueno, sí. ¿Tengo audio ahí? Sí, tenés. Bueno, en primer lugar, como decimos, la cumbre se realizó el 18, 19 y 20 de septiembre en las Salinas Grandes, el departamento Cochinoca de Jujuy, donde habitan actualmente 33 comunidades de los Ailus de Abralaite. Y bueno, fue una instancia muy productiva, digamos, de mucho reencuentro, que no tuvo como eje la mera exposición justamente, sino que se basó, digamos, en la participación, en grupos, de forma colectiva. Y de esa manera se instaló justamente el debate también de la autoformación en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de derecho indígena, el tema de la autodeterminación, de la libre determinación, a partir también, digamos, de las experiencias a nivel territorial, digamos, de lo que está viviendo cada comunidad en relación a las luchas y también, digamos, todo aquello que se ha conseguido. Entonces, fueron 3 días, digamos, de mucho trabajo, donde participaron más de 500 indígenas en este territorio. Y bueno, como decíamos, también fue todo de manera autogestionada, ¿no? Fue un territorio que queda, si se quiere, un poco alejado, pero el nivel de compromiso, de necesidad de lucha, de poder reencontrarnos, creo que fue el motor, el deseo principal para poder juntarnos en este encuentro. Así que se plantearon también instancias interesantes en cuanto a la conformación de mesas por el tema de los judicializados, que por ejemplo de Amnistía Internacional ya se ha salido un informe con un piso de 182 conflictos territoriales y por ejemplo solamente en Formosa hay más de 100 judicializados hermanos solamente en esa provincia por el tema territorial principalmente, ¿no? Claro, últimamente se viene hablando sobre el sur y la explotación minera en el sur, pero al norte también esto de Formosa, la zona. Exacto, sí. También es. Sí, es problemático. Es problemático porque hay mucho, bueno, mucho despojo de tierras, ¿no? El desmonte, si se quiere, con el avance de los agronegocios, de las fumigaciones, es una problemática constante. Bueno, ya en todo el país, ¿no? Y bueno, las comunidades lo sufren mucho porque esto de que. Como esto que llamamos las zonas de sacrificio, ¿no? Las muertes, los territorios lo siguen poniendo las comunidades indígenas, no lo pone otras personas, los ricos, digamos, los terratenientes, sino que los ponen las mismas comunidades. Y que bueno, no tenemos ante un Estado, digamos, que no respeta los derechos consagrados en la Constitución y en diferentes organismos internacionales. Entonces, en ese sentido, hay una problemática muy grande. Bueno, tenemos incluso lo que saltó más, tuvo más visibilidad en el último tiempo fue la muerte de este joven Kong, justamente sí. por desnutrición, ¿no? Entonces, que habla de una problemática bastante importante que la sociedad argentina y el Estado no logra resolver. Hay un acampe de más de 7 meses de 4 pueblos originarios, de una organización de 4 pueblos originarios de Formosa. Que no se los escucha, no se sienta la presidenta a dialogar con ellos. ¿sí? Priorizan otros intereses, porque cuando vienen representantes y ejecutivos de las multinacionales, vemos ahí nomás las fotos. Son rápidamente atendidos. Son rápidamente, exactamente, rápidamente atendidos. Así que bueno, ahí como se trabajó bastante en ese sentido en cuanto a estos ejes. Y bueno, y de cara a lo que viene también, porque viene el juicio de a la comunidad Winkel-Renewen, sí, a Relmu, ahora el 26, entonces se han planteado diferentes acciones en relación a eso, de, no solamente de apoyo, sino también para visibilizar esta problemática, los procesos justamente de judicialización que están viviendo todos los hermanos y las hermanas, porque ahí en la comunidad de Aulus de Abralaite también hay diversos, numerosos hermanos y hermanas que están procesados por luchar contra la minería de litio, ¿no? Entonces tenemos como una cartografía y un mapeo bastante problemático en todos los territorios que se encuentran en crisis, ¿no? Y que bueno, digamos, Córdoba en ese sentido tampoco está exento, porque el viernes pasado también falleció un hermano del pueblo Comechingón de la comunidad Lixín, producto de este de falta de legislación de aquí de la provincia y de este modelo justamente que prioriza los negocios inmobiliarios, ¿no? Este modelo productivo, el desarrollismo. Sí. Entonces, y bueno, de hecho ahora ayer se sacó un comunicado, digamos, desde la propia cumbre en relación a la nueva muerte de este hermano que es Esteban Ochea de la comunidad Lixín. Así pasó la cumbre de los pueblos indígenas originarios en Jujuy. Así que, ¿cómo estuvo el clima en Jujuy? Mira, la verdad que... ¿Pasó frío de nuevo? No pasé frío. En realidad lo que más me afectó fue la altura, el apunamiento. Porque es un territorio, claro, que está cerca de 3.800 más o menos metros sobre el nivel del mar. Uno lo dice así, son 4 kilómetros para arriba. Claro. Así que bueno, tuve como los dos días bastante como en una nebulosa, me costaba caminar, respirar, sobre todo uno siente que le falta el aire, pecho, claro, sí. Y al no oxigenar bien el cuerpo, los pulmones, no trabajar media bien, máquina, así medio zombie. Pero es terrible el dolor de cabeza que te agarra, así que tuve con oxígeno, ahí me ayudaron un poco los hermanos. Ay, qué bueno que volvió entero. Imagínate que nosotros estamos, la provincia de Córdoba está dentro de un pozo y claro, pasar directamente a casi 4.000 metros, el cuerpo lo siente bastante fuerte. Bueno. El compañero Emma vino entero, la cumbre salió muy bien. Vamos a estar atentos a lo que pase con Relmu y el juicio y toda la cuestión que hace a los pueblos originarios, sí, también en la Campe con Pibonín. Exacto, y sobre todo vamos a estar atentos a lo que pase en diciembre cuando asuma el nuevo presidente o presidenta, porque la Campe va a seguir, ¿no? Se va parece a ser presidente. ¿Qué? Parece ser presidente, así que todos los pueblos indígenas, las naciones indígenas estamos expectantes de eso y que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en diciembre, pero bueno, ya desde el VAMOS está afirmado que la ACAMPE y la organización va a seguir. Sí, también nos estuvieron compartiendo eso compañeros de la ACAMPE Copivini que pasaron por el bloqueo de Malvinas y el Festival Primavera sin Monsanto, también anduvieron por acá visibilizando y difundiendo la lucha. Ahora sí, vamos y ya venimos con el tema del conflicto educativo en Uruguay. Vamos a cruzar los dedos a ver si la Skype anda. Estás hablando. A ver, ay, hace ruido este. A ver, con este solo. A ver, permiso, Emma. Sí, sácalo. Bueno, yo voy a hablar por este y vamos a poner este para el compu. Sí. A ver, ¿podés hablar, André? Sí. ¿Se cortó ahí? ¿Se cortó un toque? Sí, un, dos, tres, probando. ¿Se escucha ahí? ¿Sale? Sí, ahí va. Ahí va. No, yo los escucho. Ahí sale bien, André, ahí vamos a hablar. Te voy a preguntar un poco cómo empezó el conflicto, porque estuve viendo ahí que... ¿Estamos al aire? Sí. Ah. Bueno, volvemos al Enredando la Mañana. Estamos en comunicación con Andrés desde Uruguay, que nos va a contar un poco sobre lo que pasó anoche. Desalojaron una toma estudiantil en el CODICEN, que es el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, en un movimiento que se está dando en Uruguay, que están reclamando el 6% del Producto Bruto Interno que sea destinado para la educación. ¿Puede ser, Andrés? Sí, es exactamente así. Están pidiendo el 6% de la educación, el 6% del PBI para la educación. Sí, sí, es así, esa parte es así. ¿Cómo empezó el conflicto? Porque vi que empezó por los salarios docentes y después se sumaron los estudiantes. Arranca hace como un mes y medio. Acá viene, para ese 6% que se pide, se hace un presupuesto que acá cada gobierno a 5 años se hace lo que se llama un presupuesto quinquenal. Entonces, cuando entra ese proyecto, entra destinado a la educación un presupuesto mucho más bajo de lo que habían pedido, y sobre todo para los docentes. Entonces, este conflicto arranca ahí y se enteraron que en el medio de las negociaciones sobre los sueldos docentes salió todo el tema de la famosa ley de esencialidad que se dictó a los gremios de educación, que no sé si ahí saben lo que es un decreto de esencialidad o si no, se aplica, que está, ¿nos podés decir qué es eso? Bueno, acá por ejemplo, cuando un gremio para, por decir la salud, el gobierno a los pocos días siempre se decreta la esencialidad para que la gente que corre riesgo de vida no le pase nada. Entonces, lo que tienen que hacer los gremios es garantizar determinados servicios. Te digo algo, ponele, de 10 hospitales, bueno, deciden, dejamos abiertas 4 guardias, en tal hospital se opera, o sea, que mantener los servicios básicos para mantener la población. Por eso hay sectores a los que sí se les puede aplicar la esencialidad, pero en la educación no se aplica, porque hubo todo un debate en ese momento, cómo aplicar esencialidad. ¿Puedes decir, por ejemplo, dictamos clases a segundo grado y a quinto, y a los otros no? ¿Entendés? O sea, es algo inaplicable, y por eso se recurrió a la Organización Internacional del Trabajo con una denuncia al Ministerio de Trabajo, firmaron el famoso decreto, que no aplica. Entonces todo eso llevó a una gran movilización. Acá retrotrajo a la época de la dictadura ese decreto que quisieron aplicar. Y bueno, no se consiguió nada, se dilató todo en el tiempo, el famoso presupuesto quinquenal entró a lo que es el Palacio Legislativo para que analice el Senado, y luego de esto empieza la ocupación de los estudiantes. La ocupación se da ahí en el CODICEN liceos también. Sí, ya venían las tomas de liceos, ya venían, pero bueno... las tomas de liceo siempre es un clásico, pero al CODICEN Pues habían estado antes en el Ministerio de Economía, los ningunearon y bueno, eligieron la ocupación. Era lo único que tenían para negociar, era ocupar. Hasta anoche. Sí, la toma empezó el viernes. La toma empezó el viernes, la dejaron pasar todo el fin de semana. Habíamos muchos padres afuera, mucha gente de mi edad, algunos activistas sociales, ¿no? Que siempre se acercan para ayudar a la población, que somos toda gente más grande, que recibió todos los palos de la dictadura, ¿no? Y vos ves a estas criaturas o a estos chiquilines que tienen 14, 15, 16 años, las fotos, entonces lo que te mueve, a mí lo que me mueve, que soy el que creó la página de Padres y Madres, es nada más que yo tengo hijos de la misma edad de ellos, y que te duele que les den palo a esta altura, ¿no? En el 2015 no querés ver esas cosas. Y bueno, éramos todos padres, familiares, gente, gremios, otros gremios que se acercaron. Bueno, soy un profesor de secundaria con el cráneo partido, en una motorista de Montevideo. Eso te habla de la gente que había ahí. Porque acá también hay una cosa de los medios, como pasa allá, de decir que al haber activistas sociales, era otra cosa. No otra cosa que una manifestación estudiantil. Gente que se acercó, como yo, que soy padre, que no estoy afiliado a ningún sindicato ni a nada, ni soy activista de nada, a tratar de hablar con los chiquilines, decirle, bueno, desocupen, ¿entendés? Porque viene así la mano y se sabía que esto podía pasar, desocupen, no se hagan pegar. Y en el medio de la negociación viene una persona, porque estaban ocupando, ya te explico, todo un edificio, pero no es solo el Codicen, ahí funcionan varias oficinas, ¿me entendés? Sí. Entonces vino el tema porque estaban ocupando abajo hay un banco, que es el Banco de Seguro del Estado, estaban ocupando todo el edificio. Entonces vinieron, rodearon todo el edificio, habían metido presión todo el fin de semana, pero ayer ya vallaron, ya se venían, y vino un mediador, y ante lo cual el mediador de los estudiantes les dijo que bueno, que los chicos estaban dispuestos a ceder toda la parte del edificio, que funcionen todas las oficinas, banco, todas las cosas que había en los otros edificios, y que ellos solo se quedaban en los pisos que corresponden al Codicen. El mediador se dio media vuelta, dijo, lo voy a analizar, pero no pasaron sin presión, que fue algo brutal, brutal, brutal, sin palabras. La noche de anoche, ¿nos podés decir a sí. qué hora empezó esto de la negociación y la represión? ¿A qué hora fue? Nada, las negociaciones transcurrieron todo el fin de semana. La última, a ver, dejame hacer un... Yo estaba acá, esa negociación, y fue cuando antes, 5 minutos antes de que empezaran los incidentes, cerca de las 10 de la noche, calculo. Sí, pero de todas formas, analizando hoy en frío con otra gente, ya estaba dada la orden, por más que si no hubieran desocupado, era salir o salir. O ya está, o salir, sí, la orden ya estaba dada, todos calculamos que la orden ya estaba dada. Por más que ellos cedieron, en ese momento cedieron, dijeron, bueno, les damos todo el edificio y nos quedamos. Bueno. Andrés, se nos está complicando la comunicación. Porque salió el presidente del Codicen y dijo que a ellos no les moleste, que no les moleste. A ver ahora. Sí, ahí te escuchamos. Sí, no. te agradecemos la comunicación. Hasta ahora nos informaste muy bueno. Bien sobre el conflicto. Vamos a compartir un audio que tenemos sobre el conflicto. Bien. Y bueno, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes por comunicarse y por interesarse siempre por lo que pasa. El agradecido soy yo y todos nosotros. Y siempre tenemos que estar juntos en estas cosas. Muchas gracias. Gracias, Sandra. el conflicto que hablábamos con Andrés es un conflicto salarial docente que arranca, como bien lo explicó, con esto de que cada 5 años se destina un presupuesto para la educación que deriva del Producto Bruto Interno del Uruguay. Desde abril los gremios empezaron a hacer manifestaciones, los sindicatos docentes como la Asociación Civil de Docentes de la Educación Secundaria de Montevideo. En agosto se agudizó la protesta, se sumaron los estudiantes, tomaron 9 liceos y se realiza la primer toma del Codicen, que es el lugar donde está, donde anoche fueron reprimidos los estudiantes. El ministerio lo que ofreció es un salario físico fijo por 5 años, que hoy el movimiento de estudiantil y educativo no acepta, y entonces empezó desde agosto hasta ayer septiembre unas movilizaciones muy grandes por Montevideo. Entonces el viernes se tomó el Codicen y anoche hubo represión. A ver si encontramos el audio de Radio La Revuelta de Mar del Plata, nos compartieron el audio para escuchar sobre el conflicto. Salud, compañero. Desde acá, acá les habla Martín desde Uruguay. Un poco contarles cómo viene, se viene dando, cómo se dio un poco esta última semana, en lo que viene siendo hace más de un mes y medio el conflicto por la educación pública acá, que tuvo en principio como protagonista la huelga docente de todos los niveles, primaria, secundaria, universidad, que tuvo un evento, como todos conocen, que tiene que ver con el decreto represivo de esencialidad que declaraba ilegal la huelga y que la movilización de más de 60.000 personas en la calle le torció el brazo al gobierno. Bueno, y en este último tiempo quienes han cobrado mayor protagonismo han sido los estudiantes y en particular los estudiantes de secundaria. Si bien han habido algún tipo de movilizaciones, quizá un poco aislada de los docentes, y se mantienen universidades ocupadas por trabajadores también, han sido los estudiantes del viernes pasado que ocuparon primero el Ministerio de Economía y Finanzas pidiendo una mesa de negociación, y se le negó. Ya hubo en ese momento un despliegue policial importante, y bueno, ellos lo que planteaban era una mesa de negociación con el Ministerio de Economía, y el reclamo del presupuesto de un 6% para la educación pública, así como de autonomía y cogobierno, además de otras reivindicaciones particulares que tienen que ver con los estudiantes de secundaria, como las condiciones de estudio, materiales, becas, boletos, y ese tipo de cosas. Bueno, ese día, el viernes pasado, después de salir del Ministerio de Economía, decidieron ocupar el Consejo Directivo Central, que es el gobierno central de la educación, en reclamo de lo mismo, y tomaron todo el edificio, que es un edificio grande, donde funcionan además oficinas del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía también, además del CODICEN. Bueno, eran alrededor de unos 300 estudiantes secundarios, que inmediatamente fueron rodeados por la solidaridad de sindicatos de la educación y otros gremios y otros sindicatos también de otros rubros. Ya el sábado hay un primer operativo policial que intenta intimidar y pedirle que desalojen, e intentan hacer además un cerco. Lo que fue impedido rápidamente por la solidaridad, una concentración grande de 400 personas en la puerta del edificio, que le plantó resistencia a la represión y impidió en esa primera instancia que se llevara adelante ese cerco, pero quedó montada una guardia policial permanente en el edificio, con bueno, intimidaciones, fotografía, ese tipo de cosas que suele hacer la represión contra quienes luchamos. Bueno, en estos días además han tenido, de todos lados han intentado desactivar la ocupación con reuniones con parlamentarios, que lo único que obviamente hacían era darle dilatorias a los estudiantes, intentar que desalojaran sin darle nada de lo que ellos pedían en concreto, hasta que llegó el día de hoy, en el que desde temprano en la tarde arribó comisario con responsable de la policía de Montevideo con la orden de desalojo. Los estudiantes de secundaria, que van entre los 15 y los 17 años, tuvieron una asamblea donde resolvieron que ellos desalojaban las oficinas del resto de los ministerios del Interior y de Economía, que no son Codicen, que están en el edificio, sí le daban una mesa de negociación con el Ministerio de Economía, que era lo que pedían para plantear su reclamo con respecto al presupuesto para la educación. En el medio de eso empezaron a llegar camiones con vallas para cercar el lugar. Efectivamente cercaron algunas zonas y empezó a montarse un despliegue de unos 200, 300 policías de la Guardia Nacional Republicana, que es un sector de la policía que está militarizado, y se apostaron a todos los lados del edificio, incluso haciendo, vamos a decir, maniobras de avance y retroceso, de intimidación en general. Eso ya de temprano también se había montado un cerco, vamos a decir, militante nuestro, que lo que intentaba era claramente impedirles el paso hacia el edificio y plantarle resistencia. Después de un rato en el que de negociaciones, la policía estaba muy tensa, o sea, habían todos los efectivos negociando con los responsables políticos, y en el medio de que los gurises estaban en una asamblea y estaban esperando además si efectivamente se le daba la mesa de negociación que ellos pedían, incluso con la intervención de un parlamentario y de un comisionado de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento. Ahí las fuerzas represivas entran por una puerta trasera del edificio para desalojarlo, y en silencio. Inmediatamente algunos compañeros se percatan de esa situación y se meten para dentro del edificio intentando plantar algún tipo de resistencia, pero quedan encerrados porque del otro lado ya se había montado un operativo de más de 100 efectivos de la Guardia Republicana. Después igual al avanzar la Guardia Republicana sobre los manifestantes, y además desde adentro del edificio, ahí se genera el primer avance represivo sobre los manifestantes, a quienes estábamos ahí, comienza un enfrentamiento enconado entre los más de 400 manifestantes y la policía. Que con cascos y con maniobras de ejército avanzó sobre los manifestantes, reprimiendo a todo lo que se movía. En el medio de la represión, que habrá durado media hora, 45 minutos, avanzó sobre parte importante del centro de Montevideo, una de las plazas principales, y sobre la avenida principal de 18 de julio. Fueron reprimiendo salvajemente a los manifestantes y deteniendo compañeros. En concreto, hay 12 compañeros detenidos. Algunos de ellos sabemos que están quebrados, que están mal heridos y que los están atendiendo en los hospitales ahora, y otros tantos heridos que ahora están siendo atendidos por las emergencias móviles, en donde desconcentramos, vamos a decir, todos dentro de una facultad, que es la Facultad de Ciencias Sociales, donde estamos reunidos los sindicatos y gremios, viendo de realizar un paro de actividades mañana y realizar algún tipo de comunicado y movilización por el tema de los detenidos, que todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Después de de esa represión, el saldo es esos 12 compañeros detenidos, por lo menos 10 heridos, algunos bastante graves, hay uno que está, sabemos que está quebrado, no sabemos qué tan grave. Bueno, es una... Ahí escuchábamos el audio de Radio La Revuelta de Mar del Plata y ahora estamos en comunicación con Matías Arriola de la Red Nacional de Medios Alternativos de Radio Voces. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo andás, Franco? Bien, bien. ¿Vos estuviste ahí haciendo cobertura fotográfica con el colectivo Rebelarte de Uruguay? ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo estuvo la situación? Bueno, estuvimos haciendo una cobertura colaborativa entre Manifiesto, el colectivo Manifiesto de Foto, y Rebelarte, que es un grupo de acá que tiene 10 años de foto, que en realidad nos íbamos a tener una reunión a conocernos y terminamos, en vez de la reunión, ir a esta movilización, que era una ocupación que llevaba 5 días. Fuera del aire me contaste un poco que ya estuvieron hablando con gente de Uruguay. Realmente fue una represión muy feroz. La policía entró por un costado del edificio, en una puerta que no se sabía que había, tenía acceso al edificio, y desde adentro desalojó a todos los estudiantes que se encontraban reunidos de la coordinadora de estudiantes de secundarios de Montevideo, ¿no? Y realmente, bueno, se llevan 12 detenidos, gente con lesiones en la cabeza, no estoy seguro, pero se comentaba ayer que había una persona que la habían fracturado también, y que había, y uno de los detenidos, uno era un abogado de los estudiantes y también el presidente de los docentes de Montevideo, del mío docente, que bueno, que es de hecho la mayoría de los detenidos no son estudiantes, y eso no es casualidad, porque se notaba como en realidad era selectiva las detenciones, ¿no? Que también es otro dato, ¿no? No operaron muy muy concienzudamente, y realmente hoy a la mañana escuchaba al ministro del Interior, como que es del Frente Amplio, izquierda progresista que toca vivir en Uruguay, y donde justificaba el accionar policial, frase que lo podemos escuchar en cualquier otro tipo de partido político, de que en realidad la represión fue justificada y que fue fue en defensa propia por parte de la policía, y lamentable, la verdad, lamentable eso, esa postura, digamos, con respecto a la postura del Frente Amplio con esta situación que viene atravesada durante todo el año, donde hubo movilización docente muy fuerte, pidiendo aumento de sueldo y más porcentaje en para el presupuesto para la educación del 6%. Sí. Y bueno, también este año creo que tiene que ver con secundario, fue una ocupación más grande de la historia que se vio en Uruguay, con más de 50 secundarios, acá se dicen liceos, pero bueno, para el público argentino sería secundario, de más de 50, donde no solo Montevideo ocupó, sino que también en el interior hubo ocupaciones de... Eso te quería preguntar, o sea, en el interior se había replicado este accionar o fue solo en el Códice. No, todos los hechos fueron ahí en el Códice. Ahí va. Que es un ente, no sé si lo he explicado, digamos, que tiene que ver con... Es la administración, sí, es la administración de los recursos de la educación pública, es donde se deciden las partidas presupuestarias. Es la parte de la dirección dentro de ANEP, que sería Administración Nacional de Educación Pública. Bueno, sería algo así, es como... Bueno, invitamos a ver el registro fotográfico, que ya los medios de la red están reportando también. Sí. Y bueno, la verdad que esto sigue para rato. Igual nuestra lectura también de Manifiesto es que en verdad es una situación que se está viviendo a lo largo de Latinoamérica, y acá no, o sea, es como está haciendo en Córdoba, o sea, no solo por la represión, sino más bien por la lucha, o lo que se vive en Chile, es como que me parece que se viene atravesando a la sociedad latinoamericana de exigir una educación de calidad y pública, ¿no? Sí, seguramente. Forma parte de histórica del movimiento estudiantil en Latinoamérica. Lo digo siendo cordobés, de donde nació la reforma del 18, en 1918. Es como... Es raro tener estas noticias en el 2015. Así que... Te agradecemos que... Sí, con un partido de izquierda que reprime y justifica la represión allá en Uruguay. Gracias por la comunicación, Mati, y te decimos, Mati está participando del encuentro de facción latina en Uruguay también. ¿Que ya se realizó eso o va a ser este fin de semana? Arranca hoy, en este momento son las acreditaciones. La verdad que nos acostamos muy tarde para editar el álbum y bueno, ahora hay como una mesa de apertura y termina el sábado. Eso, vamos a estar hablando de distintas cosas, incluso también vamos a estar hablando de la red de medios y las tareas que venimos realizando como en Enredando. Bueno, acá en el Enredando te agradecemos la comunicación y por favor lleve la bandera de Antena Negra también ahí al Uruguay. Falta. Sí, sabelo. Saludos, Mati. Saludos, chao. Ahí pasaba Matías, que es el omnipresente, porque está en todos lados. Y hablando del conflicto en Uruguay, la verdad que es lamentable que un partido de izquierda justifique la represión a los estudiantes, como es en el caso de Uruguay. Nos vamos a un cortecito, ahí venimos para hablar sobre el Foro Educativo para el Cambio Social que se va a realizar en Córdoba este fin de semana. To be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. To be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Bang.